Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a Hudson en el aire. Estamos en un nuevo programa. Este es el espacio del Museo Parque Cultural Guillermo Enrique Hudson, que se encuentra en Florencio Varela, en la ex estanzuela Los 25 Embúes. Hoy día eso es un museo histórico provincial y tiene en su entorno una reserva de usos múltiples de 50 hectáreas que lo rodea. Bienvenidos, bienvenidos acá a un nuevo encuentro. Este es el programa del Museo Hudson, de la Asociación de Amigos del Museo Hudson, y hemos terminado el fin de semana con la Semana de Hudson. Ustedes saben que la Semana de Hudson tuvo organizada por la Ornitológica, la Asociación de Aves Argentinas, que desde el 4 de agosto hasta el sábado 18 de agosto estuvo acompañando a Hudson conmemorando los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo, ese libro que fuera un libro con el cual se redescubrió el rancho natal. El doctor Pozo, que había concurrido a una charla de Jorge Casares en la cual contaba la historia de Hudson, porque Hudson, el ornitólogo, y estaba en la Asociación Ornitológica del Plata en aquel entonces. Como decía, el doctor Pozo escuchó esa charla, encontró el libro de Far Away, Long Ago, lo traduzco, y un día, una mañana, un domingo, creo que fue de noviembre o de diciembre del año 1929, reencontró el ranchito de Hudson, ese ranchito que tenía techo de madera, de abeto balsámico, y allí empieza la historia de Hudson como ranchito, como solar natal. Se crea una asociación de amigos, se erige un monolito en el año 41, en el centenario, y en 1965 el Museo Hudson abre sus puertas. Pero antes de contar lo de Hudson, tenemos que ver también que dentro de la última etapa del encuentro, la Semana de Hudson, hubo una charla el miércoles pasado, y después el viernes se fue a la muestra de la Biblioteca Nacional, y el sábado estuvieron los muchachos de Aves Argentinas en el ranchito, en el solar natal, así haciendo avistaje de aves. Allí estaba el licenciado museólogo Carlos Fernández Balboa, y describía que la muestra museológica, que es un guión, tiene tres salas. En una se muestra a Hudson, en otro se muestra las obras de Hudson, y en la tercera se muestra el legado de Hudson. Y dentro de las obras de Hudson vamos a comenzar el día de hoy recordando uno de sus títulos, que es un vendedor de bagatelas. ¿Por qué Hudson, en este libro, que es un compendio de varios relatos, le pone este nombre tan singular, un vendedor de bagatelas? Y lo vamos a escuchar en la voz de Celia Carnovale. ¿Cómo es el título de este libro? Con toda seguridad, resulta una experiencia poco común para un hombre corriente de edad madura encontrarse exacta y apropiadamente definido, por primera vez en su vida, por una persona completamente desconocida. Esto me sucedió en Bristol hace ya algún tiempo, de la manera que voy a relatar. Pasé la noche en un hotel de gente de comercio y temprano, a la mañana siguiente, me encontré en el enorme comedor vacío que olía a tabaco frío con un caballero de edad de aspecto intensamente respetable, cuyo cabello era blanco como la plata, que usaba lentes con ribete de oro y una gruesa cadena de reloj de oro con muchos dijes, cuya camisa era del mejor hilo y cuya vestimenta, incluyendo los pantalones, era del paño más nuevo y más oscuro. Un comerciante más acicalado y al mismo tiempo más respetable nunca he visto en toda la región del oeste ni en ningún lugar de los Tres Reinos. No podía haber mejorado su apariencia aunque estuviese por concurrir al entierro de algún millonario. Pero a pesar de su aspecto superior, era muy afable y habló copiosamente y con elocuencia sobre una variedad de temas, incluyendo el comercio, la política y la religión. Al percibir que me había tomado por lo que no era, uno de los del ejército en que servía, pero de rango inferior, escuché con respeto como correspondía. Por último, llevó la conversación al tema de la agricultura y el estado y perspectivas de su explotación en Inglaterra. Aquí me di cuenta que no se hallaba en terreno conocido, y a cambio de la información que me había proporcionado sobre otros más importantes temas, pude instruirlo sobre este. Cuando hube terminado de exponer mis datos y opiniones, dijo: comprendo que usted sabe mucho más que yo sobre el tema, y ahora le diré por qué. Usted es un vendedor de bagatelas, algo muy insignificante, que lo llevan a los pueblitos y aldeas donde trata con pequeños agricultores, posaderos, labradores y sus mujeres, y con otras personas que viven de la tierra. De esa manera llega usted a saber sobre otros arrendamientos y el costo de la vida y de lo que la gente puede y no puede hacer. Pero yo estoy alejado de todo eso. Nunca llego a una aldea ni veo un agricultor. Yo vendo cosas muy importantes al sur y al oeste. Visito grandes ciudades. Sería para mí una pérdida de tiempo visitar una población con pocos habitantes. Me dio entonces algunos detalles sobre lo que vendía, y cuando hube expresado todo el interés y la admiración que correspondía, me invitó gentilmente a contarle algo sobre mi modesto ramo. Pero esto no era correcto de su parte. Constituía una evidente violación a la ley no escrita entre viajantes, que nadie debe ser interrogado sobre la naturaleza de su negocio. El gran vendedor y el pequeño, una vez dentro del hotel, que es también su club, estaban en pie de igualdad. No le recordé esto a mi interlocutor, me limité a sonreír en silencio y naturalmente comprendió y respetó mi reticencia. Con una noble inclinación de cabeza y un ademán que parecía decir: no hablemos más de ello, pasó a otras cosas. A pesar de la gracia que me causaba su equivocación, debía estarle agradecido por el rótulo que me había suministrado y por el cual encuentro ahora aplicación. Creo que si por casualidad mi interlocutor llegase a leer este bosquejo y a reconocerse en él, diría: ¡Oh! ¿Ese era su ramo? Sí, en efecto, lo clasifiqué bastante bien, pensando que fuese mercería o textos iluminados para adornar los dormitorios de aldea o algo por el estilo. Nunca pensé que vendiese algo tan insignificante como esto. Un vendedor de bagatelas. Bueno, estamos escuchando un poco las grabaciones de Carlos Fernández Balboa y vamos a escuchar la última, que es la que se despide Carlos. Una senda para volver a la naturaleza. Y si hay algo que necesitamos todos los seres humanos es encontrar esa senda para volver a la naturaleza. Creo que Hudson es una linda senda para volver a la naturaleza. Así que transiten esa senda, búsquenlo, léanlo y sean felices. Bueno, están escuchando la voz de Carlos Fernández Balboa, siempre entusiasta él. Él fue el que hizo la guiada del ranchito natal del museo dentro del parque, cuando vinieron los muchachos de la ornitológica, de Aves Argentinas. Ellos vinieron temprano, estuvieron viendo avistaje de aves, encontraron un par de aves, dicen que encontraron más de 15 aves diferentes, vinieron a las 9 de la mañana, el día sábado. Y después de esto, bueno, una visita guiada por el licenciado Carlos Fernández Balboa, que le mostró el museo, esto que estaba comentando, cómo fue el guío museográfico de este museo que se inauguró el año pasado, para el 4 de agosto del año pasado, para el mes de agosto, el mes de Hudson del 2017, que tiene tres salas. Ustedes saben, la primera recuerda a Hudson, quién fue Hudson, de dónde viene, de dónde venía. La segunda, los tipos de libros. Ustedes saben que Hudson tiene distintos tipos, algunas son estudios sobre los pájaros, sobre ornitología, otros son novelas, otros son libros históricos que recuerdan un pasado de la época de Rosas, poco conocido, visto desde la óptica de alguien que está en el campo, como un chico, una persona joven, y ve la gran aldea y lo ve con esos ojos entusiasmados de alguien que no lo conoce. Y después está La Cierva en el Parque Richmond, que es otra obra digna de ser vista. Esta fue la última y fue escrita fue editada postmortem, porque terminó de escribirla y falleció Hudson en el año 22. Y hay muchos temas más. Hay otro que es muy interesante también, que yo lo recomiendo, que es un libro que habla de un mundo especial, ese mundo especial que es la Edad de Cristal, The Crystal Age. Es muy interesante cómo ve Hudson la posibilidad de un mundo diferente de este mundo materialista, de este mundo mercantilista. Esto lo ve, creo que fue escrito en el año 87, 1887, cuando llega a Londres y se encuentra con este mundo hiperkinético, este mundo en movimiento tan feroz, y viniendo él de un lugar tan prístino como era Sudamérica, como eran las Pampas argentinas, las Pampas en ese momento era Quilmes, ese lugar del ranchito de los 25 embúes. Y entonces hace esta novela, que es una especie de ensayo, qué pasaría cuando, si la humanidad tuviera otro tipo de forma de pensar. Bueno, y después está la última salita, que es la sala, la última, donde dice el legado de Hudson. Y dentro del legado de Hudson, yo quiero recordar las palabras de Carlos Fernández, que ha puesto un nuevo lema a Hudson, que dice lo siguiente: no se mueran sin haber leído Hudson. Yo creo que con esta frase vamos a una cortina musical y seguimos contando todas las novedades que tenemos aquí en el programa de Hudson en el aire. Volvemos aquí a Hudson en el aire. Nosotros estuvimos invitados el día de ayer por la Casa de Jujuy, que festejó los 206, o sea, bicentésimo sexto aniversario del éxodo jujeño. ¿Y qué fue el éxodo jujeño? Bueno, el éxodo jujeño fue la retirada hacia Tucumán, que fue orden que tenía que ir hasta Córdoba, impartida por el primer triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se empezó a realizar el día 23 de agosto del año 1812. Esto fue realizado por el Ejército del Norte, comandado en aquel entonces por el general Manuel Belgrano, y la población de San Salvador de Jujuy, la Tacita de Plata, abandonó completamente la ciudad y los campos alrededor, como una respuesta estratégica ante el avance realista proveniente del Alto Perú, cuya retaguardia de este ejército fue protegida por Eustaquio Díaz Vélez, resistiendo los ataques de los españoles, porque los españoles venían avanzando por el norte. Era muy peligroso, ya habían tomado también la zona de Montevideo, donde habían establecido un virrey en Montevideo, y venían atacando desde el norte. Entonces le dieron la orden a Belgrano, que reemplazaba a Juan Martín de Pueyrredón, que estableciera, frenar un poco a los españoles, y allí se produce el éxodo jujeño, del cual se cumplen justamente hoy 206 años. Y bueno, estuvimos en la casita, en la Casa de Jujuy, ayer, invitados también por nuestro amigo Julio Cerrizuela, que es el locutor oficial de la Casa de Jujuy. Hubo también hubo locro, hubo fiesta, hubo bailes, y bueno, es el día de hoy, así que saludamos a todos los jujeños en esta gesta de Jujuy, en esta gesta patriótica, sin el cual bueno, la Argentina no existiría como está porque hubiera sido tomado por los españoles de aquel entonces. Y bueno, Belgrano, ustedes saben que hizo jurar la bandera allá en Jujuy, y bueno, gran parte del norte nuestro se lo debemos a nuestro querido Belgrano. Bueno, y acá lo tenemos a Rubén en el aire, pero vamos a ir una cortinita musical y ya seguimos comentando Hudson en el aire aquí con su director y su creador, Aníbal Rubén Ravera, que le dice que le gusta que le diga nada más que Rubén solo. Rubén Ravera. Acá en vivo con Rubén Ravera, recordando que bueno, terminó la semana de Hudson y tuvimos una charla muy cordial ahí en Mateu, en la sede de la ornitológica de Aves Argentinas, en la cual estuvo Tito Naroski, estuvo Diego Gallegos también, que fueron los que escribieron el libro de la vida las aves de la Pampa Perdida, y ahora se editó la segunda versión que le editó Buenos Aires Books. Y bueno, después de eso hubo un comentario y Rubén Ravera nos contaba algunos secretos, algunas apostillas. Por ejemplo, hay una, contá Rubén, que Hudson no firma como Hudson sino como Henry Hartman. Henry Hartford. Porque Fan es una novela que fue hecha por encargo. La editorial lo convoca a Hudson para que haga esa novela. Él ya había publicado la Tierra Purpúrea y algunos relatos, cuentos, como La Confesión de Pelino Viera. Y un poco para que no se mezcle con su condición de escritor de libros de ensayo, utiliza un seudónimo que es Henry Harford. Y bueno, lo expusimos porque, bueno, es una manera también de apreciar la diversidad de la obra de Hudson. Aunque él quería ser ensayista, bueno, tuvo que abordar este tipo de escritos, que son muy buenos. Sus novelas, su trilogía La Tierra Purpúrea, Green Mansions y... ¿cuál es la otra? Mansiones Verdes, Mansiones Verdes. Mansiones Verdes. No, y bueno, y Fan también. La de Cristal. La Edad de Cristal es una utopía. Eso a mí me gustó. Yo leí. Debo reconocer que la leí recién este año, la leí en verano y me resultó fascinante. Había leído algunos capítulos, pero no lo había leído entero de punta a punta. Y me pareció muy interesante la versión de Hudson sobre una utopía, un mundo real post, digamos, como si este mundo desapareciera porque ya había pasado el industrialismo y vuelve a aparecer. Él, digamos, como que se duerme, queda dormido y se despierta en el futuro, y en el futuro encuentra otro mundo. Sí, es como un libro olvidado, ¿no?, de Hudson. Sí, no se lo recuerda mucho, pero vale la pena, es otro estilo. Es otro género. Otro, ¿no?, género. Un subgénero. Y bueno, esto es en Hudson una constante. Había también un libro en la revista de Mary England, que es la misma revista en la que aparece La Confesión de Pelino Viera. Un año antes, en 1883, que lo ha conseguido, bueno, Jorge Casares, de su única poesía. Ah, sí, una única poesía. Sí, El Gorrión de Londres. Exacto. Después hay otros trabajos también poéticos, pero bueno, lo fuerte de Hudson es el ensayo y los libros de ficción como Mansiones Verdes o su autobiografía. Allá lo leí, Far Away, no ningún... Es decir, polifacético y muy crítico de sí mismo, digamos, se censuró como poeta. Claro, no era tan mal, pero pensó que era mejor hacer otro género. Yo quería que contaras al principio, este año que se ha vuelto a poner una nueva edición de Las Aves de la Pampa Perdida, y ahí están las cartas que Hudson manda primero al Smithsonian y luego a Sclater. Claro, Violeta, ¿cómo las empezó a escribir? Violeta contaba que su abuela, su tía abuela, su bisabuela... O sea, empecemos a ver. Violeta fue la primera directora del Museo Histórico Provincial Hudson, que era sobrina nieta. Nieta de Hudson. O sea, era hija, nieta de... María Elena. De María Elena, la última, la menor. La más chica que nació... en las Acacias, cerca de... Claro, ella ya no nació en los 25 Chascomús. Y su bisabuela, Carolina, la madre de Guillermo Enrique Hudson, había traído de Estados Unidos libros. Era muy habitual que los protestantes andaran por todos lados con sus libros porque era lo que se aferraban para sostener el conocimiento que les permitía vivir en cualquier lugar, los ingleses. Hoy diríamos que era un síntoma de identidad. De identidad, de autosuficiencia. Porque estaban yendo a un lugar extraño, claro, que hablaban otra lengua, entonces trataban de mantener su identidad con sus libros, que eran un poco sus raíces, claro, su idioma, su cultura, su tradición. No olvidemos que en el Mayflower, a bordo del cual viajó un ancestro de Hudson, hicieron un juramento sobre la Biblia. Los protestantes, los metodistas, a diferencia de los católicos, tenían su Biblia familiar y la leían con independencia, como lo contá que fue el Mayflower, a lo mejor algunos oyentes lo entiende, fue cuando vino la primera colonización. Claro, no fue la primera. No fue la primera, fue la de los galeses. Claro, los No, ingleses. Venían un poco empujados por la intolerancia religiosa en todo el mundo sajón, anglosajón. Hubo muchas guerras de religión en esa época, ¿no? Los hugonotes, los católicos, bueno, imaginemos Inglaterra, en donde más de algún noble fue a la guillotina o a la horca. Primero pensemos que lo que nosotros llamamos Inglaterra no es Inglaterra, es Reino Unido. Sí. Reino Unido y cuatro regiones bien diferentes, que son Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda son católicos. Claro. Entonces, dentro de los ingleses están esto que decimos, los hugonotes, los protestantes, sí, etcétera, distintas variantes. Los Estuardo, que fue casa reinante, eran católicos. Ahí está. Y bueno, la reina Isabel era protestante, al igual que bueno sus ascendientes. Jorge I fue a la guillotina a manos de esa revolución, esa revuelta iniciada por Cromwell, que era un caudillo también, claro, noble. Bueno, era irrespirable. Los templarios, que fueron aniquilados, era una orden de tipo monástica. Claro, entonces la mamá de Hudson trajo libros. Claro, trajo libros. Bueno, hoy parecería algo exótico, ¿no? Claro, un poco lo que quería explicar es que no solamente venían con la Biblia, como fueron los del Mayflower, que hicieron ese juramento crear, sobre la Biblia. Crear un ahí nació Estados Unidos. Claro. Estados Unidos se basa en ese juramento, claro, de 25, creo, algo así, familias, claro, arriba de un barco que venía huyendo de esta intolerancia. Y así llega este matrimonio sin hijos a la Pampa Argentina, que no era Argentina en esa época, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Biblia, Daniel y Carolina. Claro, Daniel y Carolina. Ya estaban casados. Estaban casados, se casaron con un pastor, un poco sui generis, en Boston. Y no fueron al oeste, sino que fueron al sur de América. Claro, en ese momento estaba la conquista del oeste. Boston era lo que llamaban New England, la zona que formaba parte de las 13 colonias originales, y muchos norteamericanos iban al oeste, a la conquista del oeste. Ellos no, ellos vinieron, cruzaron el Atlántico. Sí, cruzaron el Atlántico, era una vía comercial bastante habitual, porque el Cabo de Hornos se utilizaba como nexo para unir de manera náutica el oeste y el este de Estados Unidos. No existía el canal de Panamá, así, claro, que Buenos, claro, Aires era un puerto importante para las los barcos de bandera norteamericana. Y bueno, en vez de ir al oeste, que era la forma que termina con el ferrocarril que une las dos costas, vienen al sur, vienen al Río de la Plata en barco. Claro, compran la estanzuela, que es una estanzuela larga de 7 kilómetros de largo y apenas 500 metros de ancho. Un gran rectángulo. Esa es la franja que se la había comprado a Nuño Valdés. A Tristán Nuño Valdés. Nuño Valdés. Y bueno, acompañan esa Biblia familiar 400 libros de escritores, poetas ingleses, pero del siglo XVIII. Ajá. Y en la adolescencia Hudson se le ocurre leerlos, se dedica un buen tiempo a leer todos esos escritores un poco pasados de moda, entre los que se destacaba uno de sobre la naturaleza, ¿no? Sería lo que hoy National Geographic, literatura de ese estilo, y era de Gilbert White, como blanco. White, que era un pastor, como no podía ser de otra manera en esa época. Bueno, la ciencia se incubaba también en la parte religiosa, clérigos. Y bueno, este buen señor había hecho una especie de diario en donde relataba historias de la naturaleza, ¿no? Lo que se llamaba en esa época historia natural. A la que eran muy aficionados los ingleses. Ajá. Entonces Hudson lo lee y de alguna manera copia el estilo para mandar cartas sobre sus observaciones a Estados Unidos. O sea, copia la forma descriptiva que este señor White hacía Clérigos White hacía de, para describir algo en la, claro, la naturaleza. Claro, si vos digamos comparás las cartas de este clérigo y las de Hudson, que son los primeros testimonios escritos de los que se tiene noticia. De Hudson, ¿no? Claro, claro, de Hudson fueron los primeros. Empieza en el año 65 a escribir, en 1865. O sea que tenía 24 años. Claro, estamos hablando de la época de plena guerra con el Paraguay. Claro, recién empezaba la guerra de la Triple Alianza. A la sí. que ningún hermano ni él fue convocado, pero sí... Había estado antes. Claro, estuvieron antes en la Guardia de la Provincia de Buenos Aires. En 1859, claro, 62, 63... Y fueron destinados al sur de la Provincia de Buenos Aires. Claro, para enfrentarse al peligro constante que representaban los malones. Claro, exacto. Sí. El hermano mayor, Daniel, y el segundo, Daniel. Daniel. Fue destinado a la zona de Tres Arroyos, que era la vanguardia. Y Hudson, que por pedido de su madre, ante el entonces presidente o gobernador Bartolomé Mitre, por su enfermedad cardíaca, fue destinado a la retaguardia, que hoy sería Tandil, Balcarce, General Pueyrredón, ¿no? Un lugar que le sirvió a él de material riquísimo para describir, digamos, telones de sus obras. Están presentes las serranías de Sierra de los Padres, de Balcarce, el mar. Ahí aparece el Niño Diablo, por ejemplo. El Niño Diablo, con el río Languillú y Azul. Aparece el Niño Perdido en el Cabo Corrientes. En fin, es un paisaje al que Hudson recurre durante toda su vida. Claro. Si no es de manera explícita, de manera indirecta. Y él, en medio de sus trabajos, que fueron muy diversos, yo diría todos, esquiló, arreó, seguramente estuvo en las marcas, que eran habituales en esa época, no existía alambre, así que el dominio de las vacas se hacía muy confuso. Uh-huh. Entonces, Hudson en medio, y se disculpaba al Smithsonian porque a veces no podía enviarles regularmente el material que el museo americano pedía. Y en esos envíos iban pieles y descripciones, que son las cartas que finalmente la Ornitológica del Plata en el año 91 recopila. Nosotros le prestamos las fotografías originales, que están en el Smithsonian, y las traduce un gran equipo. O sea, el Smithsonian tiene los originales, nosotros tenemos fotocopias. Sí, nosotros tenemos fotografías que hizo sacar Violeta en uno de sus viajes a Estados Unidos. Ah, Violeta hizo dos viajes, en realidad tres, en donde trae mucho material de Ann Arbor, Michigan, en la Universidad de Michigan. Estuvo en Boston, estuvo en Filadelfia, no estuvo en Austin. No, Austin es más nuevo. Que es un lugar al que, algún hudsoniano tendrá que ir en algún momento. Nosotros tuvimos un visitante que había estado en Austin, que era un cubano, justamente, que había conocido a Hudson en Austin. Sí, yo creo que hay que establecer, Texas es hoy un estado riquísimo por el... A partir del shale gas, sí, el petróleo no convencional, sí. ¿No? Están hablando de que en un par de años Estados Unidos se autoabastece. Entonces las universidades están florecientes, claro. Y le están dedicando mucho tiempo a colecciones que tenían de otras épocas, ¿no? Claro, y ahí tiene una colección de Hudson muy importante que no la permiten estudiar, pero no permiten sacarla ni fotocopiar, ni diluir, ni difundirla afuera sin el permiso de la universidad, como que tiene el derecho de tener esa colección. Sí, los americanos, yo creo es como que si hubiera la propiedad privada, sí, la propiedad como herederos de, yo decía, de Calvino, ¿no? Sí. Por primera vez puso la Biblia accesible a todo el mundo. Bueno, un poco por la invención de la imprenta de Gutenberg. Son amigos de los libros. En Estados Unidos hay bibliotecas públicas por todos lados. Sí. Hay cerca de, bueno, hay 40 veces más libros de acceso público que en Argentina. Ajá. A ver, si hay que ver cuál es la diferencia entre la Argentina y Estados Unidos en su desarrollo, bueno, hay que pensar en la cantidad de libros por habitante que tiene Estados Unidos. Sí, donde, es impresionante, sí, ¿no? Sí, sí. Argentina no llega a un libro por habitante en estado público, ¿no? De acceso público. Bibliotecas, archivos, bueno, lo que sea. Claro, pues si bien es cierto que a lo mejor los libros son más caros, no sé si son más caros, pero hay mucha más forma de poder verlos en bibliotecas o en lugares accesibles al público. Eso pasa en Estados Unidos y no pasa en Argentina, aunque bueno, hubo leyes nuevas como la 23.351 que aggiornó la CONAVIP, pero seguimos siendo un país sin acceso a los libros. Y con el acceso bastante limitado a Internet. Restringido. Porque si bien es cierto que el mundo actual se maneja por Internet, y uno quizás desde Buenos Aires, el ombligo de nuestro mundo, cree que todo es por Internet, en muy pocos lugares llega el Internet, sobre todo en la zona de montaña. En la zona de montaña se pierde. Sí. Se pierde totalmente. Cruzando una montaña, cierra los padres, cierra la ventana, Córdoba, lo que sea, se pierde el señal. Y si vas a la zona de frontera, nuestro Internet se ve limitado, que cuando te acercás, por ejemplo, Entre Ríos, a Concordia, ya aparece la señal de Uruguay, no a la Argentina. Y vos, dentro del Parque Nacional del Palmar, te dice, usted está entrando en señal uruguaya. Te advierte porque sí, te van a cobrar en dólares, porque es otra señal, no es el internet tuyo. Y si entras para el norte, para el lado de Misiones o para el lado de Corrientes o del Chaco, entra la señal de Paraguay. Sí, fíjate. Vos qué pobre es nuestro internet. Sí, nosotros, bueno, perdimos la posibilidad de tener potencial aeroespacial, flojos en capacidad de satelital. Claro. Fuimos pioneros y tendríamos la tecnología, pero en este momento cambió. Las políticas. Así que bueno, un poco esa es la idea de cómo es la génesis de la redacción de Hudson. O sea, se inspira en este hombre White. Y después logra su propio estilo, ¿no? Bueno, vamos a una cortina musical, y seguimos acá escuchando a Rubén Ravera, que parece un libro abierto. No, hoy se ha venido con todas las pilas puestas sobre la historia, y por algo estamos en el centenario de Far Away Long Ago. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. Bueno, estamos escuchando un poco a Coldplay y volvemos acá con Rubén Ravera en lo que ha sido esta semana, el cierre de la semana de Hudson. Bueno, redondeamos, Rubén. No, Gilbert White era oriundo de Selborne y pintó su aldea, mostró la naturaleza de ese, digamos, lugar, ¿no? Espacio de la campiña inglesa. Bueno, y Hudson mostró su pampa, que era una pampa prístina, que era el Quilmes de antaño, porque claro, todavía sigue habiendo discusión si es Quilmes, todo era Quilmes, y por sí, lo tanto, toda esa zona, Berazategui era Quilmes, Avellaneda Quilmes, Loma de Zamora Quilmes, todo era Quilmes. Lomas era La Paz, pueblo de La Paz. Varela, que es posterior al asentamiento de los Hudson, era pueblo San Juan Bautista. San Juan Bautista, por eso los premios de Varela sí, se llaman San Juan Bautista. Y nosotros ya hemos incorporado un poco la fogata de San Juan, para hacer todos los años, que es una actividad no habitual, salvo en los piquetes que se le prenden fuego a las cubierta de autos, la gente no ve fuego. Bueno, pero en el parque, en un incendio. En el parque es un lugar que se puede hacer porque es lugar libre como para poder sí, hacerlo. Yo creo que está bien no perder esa tradición. Claro, fogatas y barriletes. Ajá. Que tampoco se pueden hacer en la ciudad. Con también hacemos barriletes. Hay cables por todos lados. Bueno, te quería hablar de Coldplay. Es un grupo realmente... ¿Te gusta? Es ambientalista, me gusta bastante, pero también las letras hablan de la conservación de la naturaleza. No sé si prestaste atención. No, bueno, si querés. Hay una de monos, ¿sí? ¿La viste esa? No, me acuerdo. Es muy interesante, ¿no? Contá. No, que el discurso de ellos es proclive a la conservación de la naturaleza, que no es lo habitual. En los grupos, qué sé yo, a mí me gustaba Kiss cuando era adolescente, me regalaron, me acuerdo, en el año 76 una jefa que tenía que había ido a Estados Unidos y dice, este grupo está muy de moda en el año 75, 76, que era Kiss, y se comentaba que creo que eran macanas, de que soltaban pollitos y los aplastaban en el escenario. No creo. No, pero bueno, ha habido una historia así con los grupos de metálicos y... ¿Cómo se llaman estos? Los hardware. Sí, de ser malos, sí, ¿no? De que el rock es malo. Heavy metal, claro. Y Coldplay tiene toda música, bueno, muy pacífica, muy compasiva, y yo creo que le hace bien a la humanidad, ¿no? Hay mucha violencia, hay mucha... Bueno, volvemos a poner un poquito de Coldplay, vamos a poner un poquito así... Nos recordamos a Coldplay 9. I used to rule the world. Caesar rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Bueno, volvemos acá a Hudson, porque si no nos quedamos escuchando a Coldplay, que le encanta a Rubén Ramón. No, quería hacer una mención y mandarle felicitaciones en nombre de todo la gente que forma parte del museo, porque fue condecorado por Marcó. Horacio Marcó, sí, nuestro amigo que tanto nos estuvo ha ayudado, acá en la radio el año pasado. En la radio, sí, nos ha ayudado mucho. Cuando fue agregada cultural Chicago Fuji. Él estuvo en Japón mucho tiempo. Fujimoto, sí, ha hecho viajes Pero estuvo varios años, ¿cuántos años estuvo? No estuvo residiendo. Fue y volvió. Iba, él como era... agregado cultural. Agregado cultural, él era, digamos, el responsable de prensa de la embajada durante 27 años. ¿27 años? Sí, bueno. Sí. Fue, yo no sé si te acordás, todas estas cosas de Japón, las planteaba él. Me acuerdo, Bernardo Neustadt, sí. Empezó a jorobar con Japón porque decía, él en realidad era medio mitología, que tenían plantas de interior con fibra óptica, que en ese momento no se sabía muy bien qué era. Y esas películas eran películas que él promovía, Horacio Marcó, desde el Centro Cultural de la calle Paraguay. Bueno, y fue reconocido con mucha justicia por el emperador, en esta condecoración que recibió la embajada. Me invitó como uno de sus amigos. Ajá. Y bueno, yo honro. ¿Esto fue el jueves pasado? Fue el jueves pasado, estuvimos en la residencia del embajador. El embajador es Fukushima, como la ciudad, ¿no?, que tuvo el accidente nuclear. Y bueno, un hombre muy amable que me manifestó su interés. ¿El embajador? ¿Cómo se llama el embajador actual? Fukushima, el nuevo embajador. Sí, nosotros le vemos mucho a Japón, entre ellos las 50 hectáreas que rodean, claro, al casco histórico. Y me pidió que le pidiera una entrevista a la secretaria, así que próximamente vamos a estar charlando con él. Sobre, bueno, los temas, digamos, más 25, ¿no?, de aquella gesta con Suntory Foundation, 25 años después. Y bueno, Marcó invitó a muchos amigos en común, a Silvia Neistat de Clarín, como académica de periodismo, al ingeniero Huergo, que bueno, dirige el sector. Él trabajó en Clarín, en el área agropecuaria. ¿Quién? Horacio Marcó. Ah, Marcó. Y de ahí saltó a la embajada. Claro. Porque hizo un viaje a Japón. Claro. Y bueno, se estrechó los vínculos. Y bueno, estuvo María Kodama porque él colabora con el museo. Con la fundación, Fundación Borges. Se ha reciclado, pero sigue manteniendo los lazos con todo lo que en lo que él participó durante su vida, ¿no? Claro. Y estaba su mamá, 101 años. Sigue estando, ¿fue a la reunión? Sí, perfecta está. Increíble. Con 101 años y su hijo adoptado, como, digamos, un hombre solo, que fue la primera vez en la historia de la Argentina. Bueno, entonces con Marcó se puede abrir una nueva ventana. Yo siempre le digo... Abre ventanas a los amigos. Si hay que elegir un embajador en Japón, yo creo que él tiene todo el merecimiento, ¿no? Le hago un poco campaña política, porque me parece que conjuga tan bien, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la Argentina y con Japón. Sí, lo hemos tenido acá y a lo mejor podemos invitarlo otro día que nos cuente. Vino varias veces. No es fácil entender la sintonía de los japoneses. No. Y él lo ha explicado, porque el japonés es muy cerrado, pero no por eso es muy amable, pero es cerrado, es difícil penetrar en la forma de ser japonesa. Pero a nosotros nos ha ayudado mucho y de hecho mucho más que los ingleses. Sí, y él estuvo, bueno, de hecho me consiguió el viaje que pagó en ese entonces Roemers, porque yo no sabía cómo iba a viajar. Claro. Así que es el lugar más lejos de la Argentina, exactamente la antípoda. ¿Sabes qué? Ha estado, una vez voy al programa de Lita de Lázari. Ah, sí. Por el tema del trueque. Sí. Y estaba él ayudándola. Es incansable, Marcó. Es un personaje de Buenos Aires, con sus jóvenes 70 años, y no para de trabajar. Y con Borges, y el Haiku, y María Kodama, no sé qué sería de la fundación sin él, que desde atrás está trabajando siempre. Así que un saludo a todos, a toda su familia, ¿no?, y a la gente que lo aprecia, ¿no? Bueno, ellos nosotros. Bueno, ya estamos por terminar y yo quería recordarles que, bueno, ya terminaba la semana de Hudson. Hudson, que sigue, todavía sigue la muestra. Sigue la muestra de la Biblioteca Nacional. Sigue la muestra de la Biblioteca hasta el 15 o 16 de septiembre. Y después en la Ornitológica y en el Museo Roverano. Sigue en el Museo Roverano, incluso también hay una promesa de hacer una muestra en la Biblioteca del Congreso. Del Senado de la Nación. Del Senado de la Nación, que ahí donde está el Bar Piglia, en la parte de delante. Que bueno, habría que ponernos de acuerdo cómo y cuándo. En principio estaba previsto, podría ser para octubre, noviembre, pero bueno, podemos continuar, porque Hudson sigue. Sí, hoy nos llegó la carta para hacer el cross country, los inspectores. ¿Para cuándo? ¿Noviembre? Sí, octubre. Octubre vuelve el cross country. Así que vamos preparando, no sé qué edición lleva ya, pero bueno, los inspectores siempre contentos, la carta es muy laudatoria. Así que contémosle a los oyentes qué es el cross country. El cross country viene más de entre 1000 y 1500 alumnos. Lo restringieron a Varela porque antes era muy abierto, venían de Quilmes y las instalaciones no daban, ¿no? Es una deuda que yo hablé con la subsecretaria de Cultura acerca de los baños. Necesitamos un pabellón y la ampliación de la biblioteca. Y la ampliación. Bueno, con esto ya nos estamos yendo con buenas noticias. Se acerca la primavera y se acerca la buena época para recorrer el Parque Hudson, que no es un parque, es un parque ecológico, pero también es un parque cultural. Sí, a ver las trifurcias, las bueno todas las flores de primavera. Todas las flores y los pájaros, que en este momento es cuando empieza la época de nidificación. Bueno, nos vamos. Gracias, Rubén, por estar acá en tu programa, porque es tu programa. No, ya no es tu programa. Es más tuyo que mío. Y quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, se despide con la promesa de volver la próxima semana. Gracias y hasta la próxima. Chau. Sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.